noches, estimados amigos oyentes de la segunda al noveno. Hoy es 10 de octubre de 2018. Estamos pues en plena postemporada, ya con las series de campeonato definidas. Mi nombre es Ángel Gómez. Estamos con esta emisión pues para hablar un poco de la serie de división, de los wild card, de lo que pasó hasta el día de ayer, y para hacer de alguna manera una especie de pronóstico de lo que viene. Y para ello me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero León Eskenazi. Hola Ángel, gracias de nuevo por llamarme y para charlar un poco sobre estos últimos acontecimientos del béisbol, en lo que fue los juegos del comodín, la lucha por el comodín y las primeras series de división, donde, bueno, ya tenemos cuatro equipos listos para enfrentarse por el título de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Así es. Lo primero que tengo que decir es que estoy un poco molesto, por no decir bastante molesto, de que los Cachorros de Chicago hayan desperdiciado esas dos oportunidades que tuvieron dos juegos en su casa consecutivos. Uno fue el juego extra para definir el campeón de la división, y el otro fue el juego de Wild Card. Los dos los jugaron en Wrigley Field y los dos los perdieron, León. Los dos juegos que tenían que ganar uno de los dos, pues entonces perdieron los dos. Entonces estoy molesto, ¿por qué? Porque yo había dado a Chicago como campeón de la Liga Nacional y obviamente se me cayó ese pronóstico. Sí, era difícil considerar que un equipo jugando en su propia casa, con un público tan entusiasmado y apoyándolo, no tanto el juego contra Milwaukee, porque eso era, como habíamos comentado, un juego como si fuera en su misma casa, tanto para uno como para otro, porque los dos equipos tienen una cercanía de distancia bastante, bastante grande. Entonces el estadio se puede dividir en cierta manera por los dos bandos, pero sí contra los Rockies sí eran un estadio totalmente aupando al equipo de los Cachorros, y con todo y eso el equipo no dio el resultado que se esperaba. Lamentablemente esas son las juegas, las series cortas son así, se define un juego, y el equipo de los Rockies batió mucho más y le salió todo a las mil maravillas, pues. Le salió así hasta que encontraron Milwaukee, que vamos a hablar después de eso. Bueno, y del otro lado, pues entonces yo pienso que el manager Von Melvin se equivocó. En lugar de usar uno de sus abridores que le había estado haciendo el trabajo todo el año, pues entonces en ese juego de comodín contra los Yankees en Yankee Stadium, pues entonces se fue por la teoría esa del opener, que ya hemos hablado en el podcast de eso. Y bueno, y le salió mal. Los Yankees hicieron hasta 7 carreras en ese juego. Y bueno, y ya cuando fue a hacer ya modificaciones, pues ya el juego estaba casi fuera de su alcance. Entonces, esa teoría del opener, yo la verdad que le pongo ahí un question mark, porque no me parece que funcione siempre. Bueno, los Reyes les funcionó bastante bien, pero yo lo veo bastante, sobre todo para postemporada, yo cuestiono mucho eso, León, eso de abrir con un relevista. Sí, lo mismo le pasó en el caso del... Es muy difícil, esa técnica, no sé, esa creo que la empezó los Rays de Tampa. Sí. Empezaron a usar ese tipo de maniobra. Sí, le fue bien. Empieza como un relevista para que se enfrente a los primeros 3 o 4 de la alineación, y de esa manera dejas a que tu abridor pueda lanzarle solamente 2 veces a esos peloteros. Ese es más o menos el concepto. Sí, ya eso lo habíamos hablado aquí en el podcast. Lo que yo cuestiono, sí, es el usar esa técnica en postemporada. Yo creo que en postemporada No le salió. Sí. Fíjate que creo que fue Hendricks el que abrió un partido con los Atléticos. Sí, un relevo. Y le hicieron el primer jonrón de George, que se lo dio creo que en el primer inning. Por eso, arrancó perdiendo. Entonces cuando tú arrancas perdiendo, pues entonces se te cae la estrategia, porque sí, ya tú vas a traer después al abridor, el abridor ya va a tener a lo mejor 3-4 carreras por detrás, entonces sí, No sé, no, no me gusta, no me gusta esa. Hablando, sí, hablando de este pitcher Henry, me recordé también del juego de los Rockies y los Cachorros, que llegó a extra inning el partido. El juego estaba por el inning 13, estaba lanzando el pitcher Hendricks. Correcto. Abridor de los Cachorros. Correcto, sí. Y creo, si mal no recuerdo, creo que tenía hombres en posición de anotar, pero venía alguien a batear y en vez de darle la base por bola, le decidieron lanzar. Y creo que por ahí fue que se le fue el juego. Si mal no recuerdo, creo que pasó algo así. No recuerdo ahorita los detalles para que tú veas del partido. Pero sé que el juego terminó, por supuesto, 2-1. Fue un juego donde hubo pocas alternativas de hacer carrera, más bien hubo un picheo que pudo tapar las posibilidades de hacer carrera. Sí, señor. Luego pudieron tranquilamente, cualquiera pudo haber ganado, lamentablemente en su casa los Cachorros no pudieron hacer esa carrera para dejar en el terreno a los Rockies. Bueno, y se ha estado cuestionando la continuidad del manager Maddon, pero ya salió este tío Epstein diciendo que no, que él va a cumplir su contrato, le queda un año de contrato a Maddon, y bueno, después ya veremos. Yo creo que si el año que viene los Cachorros se recuperan y ganan, pudiera estar renovando al manager Maddon, pero sí, si no, pues... Sí, una lástima, ¿verdad? Que tú tenías muchas expectativas por los Cachorros. Sí. El equipo hizo solamente una carrera contra los Cerveceros y una carrera contra los Rockies. Sí, pero es un año donde sufrieron lesiones, tuvieron que lidiar con el problema este extradeportivo de Addison Russell, tuvieron sí. Muchos problemas ya realmente los Cachorros, sí. Pero bueno, sí. ya están eliminados. Mira, y entonces los Rockies se enfrentaron a Milwaukee en sí. Una serie que parecía que iba a ser una serie puro batazo. Y resulta nada que ver. Y no fue así. No solo los Rockies que venían en realmente en una racha muy buena. Venían una excelente racha en el mes de septiembre. Y le habían ganado ese juego que hemos comentado a los Cachorros. Pero una vez que llegaron ahí a esa serie de división, ahí frenaron totalmente. Los pitchers de Milwaukee, tanto los abridores como los relevistas, anularon completamente a los bateadores de... Voy a buscar unos numeritos aquí. Anularon totalmente a Arenado, a Story, a todos los grandes bateadores que tiene ese equipo. Solamente dos jonrones y dos carreras hicieron los Rockies y las dos fueron jonrón. Es correcto. Uno bateado por Story y el otro por Arenado. Eso fue todas las carreras que hicieron los Rockies en los tres partidos. Sí, señor. Bueno, vamos a meter algunos numeritos aquí, pues entonces, quitando a Gerardo Parra, que jugó en dos partidos, y a todo ese de 6-3 para 500, bueno, por ejemplo, DJ LeMahieu 222, Holiday 200, Arenado 182, no batió cuadrangular, perdón, te corrijo, tiene una carrera empujada, pero no fue cuadrangular. No batearon ningún cuadrangular los Rockies en esta serie de división, no. Arenado, 182. Story, 167. Carlos González, 100. Charlie Blackmon, el primero bate, la bujía de este equipo, 12 turnos al bate, un solo hit, 0.83. Así no se puede ganar, Leo. Es imposible. Sobre todo un equipo que se apoya en el bateo. Estuvieron totalmente dominados. Por los pitchers de Milwaukee, bueno, empezando por Yoli Chacín, que lo hizo muy bien. ¿Cómo se llama? Hader, desde el bullpen, bueno. Ah, no, los relevistas tuvieron lo que es Neville, Hader. Estuvo en tres juegos, Neville también. Estuvieron muy bien. Bueno, al único que le hicieron, fíjate que todos los Jeffries fue que le hicieron la carrera. Ahí voy. Todos los pitchers de Milwaukee, todos. Abridores y relevistas, excepto Jeffrey, cero de efectividad. Exacto. Ahí está la razón, pues. Sí. Soria, Miley, Neville, Chacín, cero de efectividad. Y Jeffrey, bueno, con 5.40 cargó con todas las carreras y con todo eso tuvo un salvado. Entonces, bueno, ahí estuvo la razón de la serie de división. Del otro lado, entonces habíamos dicho aquí que no importa si los Bravos de Atlanta perdían, esto no debía considerarse en ningún caso un fracaso, debía considerarse como yo lo considero una temporada muy buena para este equipo de Atlanta, con esa plantilla de jugadores jóvenes. Pues entonces, bueno, perdieron tres juegos a uno con los Dodgers, unos Dodgers que eran super favoritos y que si perdían, eso sí que era un fracaso, León. Exactamente. Ok. Sí. El manager Roberts, yo creo que acertadamente, pues cambió el turno de la rotación, le dio un día más de descanso a Kershaw, puso en su lugar a Ryu y Ryu respondió excelentemente. También Kershaw lanzó de maravilla. Y bueno, nada, Atlanta está eliminado, pero yo creo que los fanáticos de Atlanta tienen que darse muy satisfechos por la buena temporada que tuvieron, ganaron la división y es un equipo que tiene todas las piezas para seguir siendo contendiente en los años que vienen, León. Fíjate que Kershaw lanzó el mejor juego que ha lanzado este año. Así es. Ocho entradas en blanco. Sí. El mejor partido que lanzó este año lo lanzó justamente en este playoff contra los Bravos de Atlanta. Bueno, en el momento clave. Y Ryu, ni hablar, lanzó maravilloso también. Además, se ayudó bateando. Sí, el que no estuvo bien fue el novato Buehler, que había estado muy bien en el otro juego, en el juego de... ¿Cómo se llama? El juego extra. El juego extra fue el lanzador... Sí, contra los Rockies. Sí, bien. En ese juego sí estuvo excelente el novato, pero en esta oportunidad no, en esta oportunidad... Pero en este pifió en el segundo inning, fue donde estuvo un poco nervioso. Hubo una jugada donde se le pasó el primer bateador por un error y después vino un boleto, entonces ya estaba un poquito fuera de... O sea, recuerda que tienes un estadio, es un novato, es un estadio lleno... como nunca le había tocado lanzar de esa manera. Así es. Con esa presión. Entonces, ese segundo inning sí le hicieron una carrera y le pusieron el juego en contra, pues. Estuvo perdiendo ese juego. No pudieron remontar, se acercaron bastante, pero no pudieron remontar y obligó a un cuarto partido. Así es. Pero, bueno, y los bateadores... Ese fue el juego donde Acuña le dio el jonrón. Después que le tiró prácticamente cuatro malas. Lo que pasa es que de alguna manera el umpire le cantó strike a esa cuarta bola, se la cantó strike y le dio un turno para que volviera a batear. Y en el lanzamiento siguiente se la sacó. Ahí es, así es. Bueno, sí. Y bateadores que estuvieron muy bien. Bueno, David Fries, 500 de promedio, Turner, 357, Yasiel Puig, 333. Con cuatro empujadas, también Turner empujó cuatro y Max Muncy tuvo también cuatro empujadas y dos cuadrangulares. Manny Machado, que lo trajeron para esto, batió muy poco, batió 176, pero dos cuadrangulares y seis empujadas y un jonrón decisivo en el último juego. Así es. Entonces, bueno, para eso lo trajeron y, exactamente. Y Manny reaccionó. Bueno, sí. Entonces, pues eso es lo que tenemos del lado de la Liga Nacional, los Dodgers contra Milwaukee. Pues entonces, yo no me atrevo así de entrada a pronosticar. La lógica diría que Dodgers son favoritos por la experiencia que tienen postemporada. Pero este equipo de Milwaukee me ha estado callando a mí la boca durante todo el año. Ya yo no me atrevo a eliminarlo, porque yo lo estoy eliminando casi que desde abril. Y entonces, Milwaukee no debe sorprender a nadie que le gane a Dodgers, a lo mejor en cuatro juegos, en cinco juegos, no sé. Entonces, ¿tú cómo ves esta serie? Yo, particularmente, yo pienso que los Dodgers van a ganar la serie, pero te puedo decir de que antes que empezaran los juegos estos de decidir inclusive el campeón de la división del oeste, de la nacional, y el campeón de la división del centro, de la nacional, y los wild card y todo eso, se hizo una especie de encuesta de cuál creían que iba a ser la serie mundial este año. Y para que veas que la que más se repitió entre los especialistas, los cronistas, no sé cuántos votaron, ¿no? Pero dijeron que la que más se repetía era Houston contra Milwaukee. Esa es la serie mundial que apostaron que iba a ocurrir. Y hasta ahora no se han pelado, hasta ahora están esos dos equipos están vivos todavía, de los cuatro que quedan. Eso fue antes de los Wild Card, antes de todo. Sí, esa la hicieron el domingo que terminó la temporada. Ajá. El domingo final de temporada, donde todavía tenían que jugar los Atléticos de Oakland con los Yankees y tenían que jugar los Dodgers y Milwaukee para definir quién era el campeón, ¿sabes? Todos esos juegos de campeón de división y Wild Card. Ese mismo domingo hicieron una encuesta y el lunes la publicaron. Okay. Y aparecía que la que más chance tenía de ocurrir, según los entendidos, era Houston-Milwaukee. Bueno. Ahora la mía, yo en Major League Baseball hizo una especie de juego, ¿no? Ajá. Donde es gratis, es gratuito, y el que más acertaba todas las series que se iban a ocurrir desde que comenzaron los juegos del Wild Card tenía chance de ganar $10,000. Ese es el premio que hay. Ya yo me caí, ¿no? Porque yo también puse a los Cachorros de Chicago y puse a los Indios de Cleveland. Bueno. Pero en ese Kemp Bracket Challenge, yo puse, por ejemplo, Dodgers contra Boston en la final. Y es lo que yo estoy pensando que va a ocurrir. Por eso tú me preguntas, ¿quién crees que va a ganar entre los Dodgers y Milwaukee? Mi voto es por los Dodgers, porque considero que tienen un picheo abridor de mejor nivel. O sea, para mí es mucho, me parece mucho más. Sí, pero una rotación, yo estoy de acuerdo contigo. Kershaw, yo estoy 100% de acuerdo contigo. El problema es que yo he estado pensando eso de Milwaukee desde abril. Yo siempre he dicho que Milwaukee ha debido reforzarse en julio, no con Mustakas ni con el otro, con Shub, sino con pitchers. Y los pitchers de Milwaukee, bueno, han estado impresionantes en esta postemporada. Sí. Entonces me han estado callando la boca. Puede volver a pasar. Pero yo estoy de acuerdo contigo que Dodgers tiene mejor equipo, no solo mejor pitcheo, mejor alineación y todo. Ahora, yo que en esta serie pienso que es algo parecido a la miniserie esta de Atlanta contra Dodgers. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Dodgers pierde contra Milwaukee, yo creo que también hay que considerarlo un fracaso. Sí. Yo creo que si Dodgers pierde, el manager Robert sale. Es lo que yo creo. Bueno, todo depende de qué manera pierda. Eso hay que verlo también, Ángel. Por ejemplo, la serie que hubo entre los Rockies y el Milwaukee, si bien el picheo de los Rockies no es que estuvo desastroso, no. Simplemente los Rockies no batearon. No, es por eso, el picheo de Milwaukee estuvo mejor. Un juego se decidió 2-1, sí. El otro se decidió 4-0, o sea, yo creo que cuando se deciden, y el último se decidió 6-0, pero 6-0 ya después, cuando ya el equipo ya se ve que no le sale nada bien las cosas, las jugadas, los bateos para doble play, o no empujan la carrera en el momento que la necesitan, o corren mal la base. Entonces, ese tipo de cosas ya terminan contagiándose y al final el equipo del otro le hace más carrera. Pero si lo ves de verdad, el picheo de los Rockies no es que estuvo desastroso, pero no, sí, no, el, no. Sí el bateo. El bateo fue... Te puedo decir que el bateo del Milwaukee para mí es mucho más peligroso que el bateo de los Dodgers. ¿Tú crees? Yo a los Dodgers le digo, sí, porque los Dodgers tuvieron un momento muy bueno ahorita con el Kike Hernández, que ha estado implacable, ha estado imparable, ha bateado de todo. El Kike Hernández ha sido una gran bujía. Machado, por supuesto, como lo mencionaste, no tuvo muchos hits, no tuvo un promedio muy bajo, pero cuando conectó para traer carreras. 6 carreras empujadas en los 4 partidos que jugaron. No está nada mal. Estuvo bastante efectivo. Pero creo que el bateo del Milwaukee, oye, con todos estos muchachos, Lorenzo Cain, el Yelich, el mismo Aguilar, yo creo que Brown, todos ellos, me parece que es una alineación más peligrosa que la de los Dodgers. A mí, ver que un juego lo decida alguien como Grandal, o que lo decida ¿Qué más te puedo decir? Bellinger, porque son bateadores que dan sus conexiones, pero no son consistentes. Simplemente ellos están ahí, tienen un bate en la mano y van a dar la sorpresa. Pero yo no sé si la van a dar hoy o la van a dar. Hay peloteros que tienen los Dodgers, como son Bellinger, como Grandal, que no me parecen los peloteros consistentes en una alineación a la hora de contar con ellos para traer las carreras, a diferencia de ver cuando te vas a enfrentar a un lanzador, a un Lorenzo Cain, a Yelich, al mismo Aguilar o Ryan Brown o el mismo Shaw. Yo considero que son más efectivos esos muchachos. Y por eso en la parte ofensiva sí pienso que los cerveceros tienen la de ganar comparado con los Dodgers. No en la parte del picheo abridor de los Dodgers me parece mucho mejor que el picheo abridor, que el cuerpo monticular abridor de los cerveceros. En el momento que llegan los pitchers relevos, ahí el juego se inclina más para los cerveceros. Si el juego está bien cerrado y ya estamos entrando con los pitchers relevos, yo creo que los cerveceros tienen todas las de ganar ese partido. Porque para mí ver pitchers como Hader, Neville, habíamos mencionado a Jeffries. Jeffries mismo, exacto, son jugadores que a mí me gustan más, por lo menos verlos. El único de los Dodgers que yo le tengo aprecio es a Jansen. Los demás relevistas son sorpresa. El mismo Báez, que tanto confía el manager, puede ser una sorpresa. Bueno. Pero son series cortas y un momento malo lo tiene cualquiera. Así es. Vamos a hablar después de los Indios de Cleveland y ahí vamos a hablar de momentos malos. Así es. Bueno, vamos a empezar con esa serie. Esa serie para mí me sorprendió totalmente. No porque Houston haya ganado, es que Houston es un gran equipo y es el defensor del campeonato. Pero es que yo había dicho que esta era la serie que yo quería ver con más interés por la calidad del picheo abridor de ambos equipos. Y entonces, bueno, la serie se fue por una sola calle. Corey Kluber no pudo hacer el trabajo. Los bateadores de Houston, bueno, estuvieron, ¿qué te puedo decir? Estuvieron inspirados. Sí. Estuvieron inspirados. Sí, dígame, el Bregman y el mismo Marwin González se cargaron el equipo. Así es. Yo creo que Carrasco hizo un buen trabajo en el partido que le tocó abrir. Lo mismo hizo Clevinger, pero una de las fortalezas de este equipo de Cleveland, que era el cuerpo de relevistas, estuvo desastroso. Miller, sí. En dos juegos, apenas un tercio de inning, un hit, tuvo una oportunidad de salvado y la perdió, tres bases por bola, bueno, desastroso el zurdo Miller. No me hables de Cody Allen, que tuvo 54 de efectividad. Un inning lanzado, cuatro hits permitidos, seis carreras limpias permitidas, un desastre total. Brad Hand, otro desastre total, 10.8 de efectividad, 1 y 2 tercios, 3 y permitidos, 2 carreras limpias, 1 jonrón permitido. Corey Kluber, 7.71, el as de esta rotación. Trevor Bauer vino en funciones, apareció en 3 juegos, con una derrota, 6.75 de efectividad. Bueno, los únicos que cumplieron fueron Clevinger y Carrasco, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, bueno, ¿por qué ganó el equipo de Houston? Porque jugó el béisbol que ellos estaban acostumbrados a jugar y Cleveland no pudo hacer las cosas, simplemente. Como tú decías, sí. Tuvieron un mal momento. Este es un equipo que no es para perder por barrida de 3-0. Este era un equipo que estaba, si iba a perder, debió haber perdido a lo mejor en el máximo de 5 juegos, pero no se dieron las cosas, como dices tú. Exactamente. Una serie estaba pichando, como tú dices, estaba pichando muy bien el juego Carlos Carrasco, por ejemplo. Sí. El juego que más chance tenían los Indios de ganarlo. Sí. Porque fue el que terminó más cerrado. Ese juego terminó, creo que fue 3-1, ¿no? Sí. ¿verdad? Ese fue el más cerrado. Gerrit Cole lanzó maravilloso. Extraordinario. Ponchó a 12 en 7 innings. Y no dio boleto. Y Carrasco también estaba lanzando muy bien. Llegaron al séptimo inning y abre Carrasco el inning. O sea, ya había lanzado 6 innings en blanco y abre Carrasco. Y el primer bateador era Altuve. Y Altuve le da un machucón por tercera, que la pelota iba a salir de foul. Pero no sé por qué Donaldson no dejó salir esa pelota. Se le fue corriendo adelante, la agarra. Ya cuando la agarró, ya no había... Hasta Altuve se cayó. Al batear, se cayó. Y con todo y eso, el tiro fue pésimo. Y aunque hubiera sido bueno el tiro, yo creo que no se sacaba a Altuve. Sí. Y ahí eso descontroló un poquito a Carrasco, eso, porque él lo tenía, Altuve lo tenía dominado. Fue apenas un machucón, un podridito que iba a salir de foul. Después creo que el que vino le dio un boleto, se pusieron en hombres en primera y segunda, y ahí fue el que el manager salió y trajo a Miller. Trajo a Miller y bueno, y empezó el desastre. Se enfrentó, creo que fue a Bregman, y Bregman se la jugó. Bueno, numeritos de los Astros: Bregman 556, Marvin González 538. Todo batazo que daba Marvin González, así fuera flycito, caía de hit. Impresionante, impresionante. White 500, Springer 429, Reddick 400. Bueno, todos batearon, todos, absolutamente todos. De los indios, solamente creo que el único que batió sobre 300 fue Lindor. Los demás. Lindor 364 con 2 cuadrangulares solitarios. El único. Fue el único. El único. Bueno, ahí. Ramírez. Cero. Cero. Sí. De 11-0. De 11-0 con una empujada que le empujó con un boleto. Pero no fue solo Ramírez. Brantley 200. Brantley 200. Melky Cabrera 125. Kimney 111. Encarnación 100. Donaldson 091. Entonces, así no se puede ganar. Por supuesto. Imposible. Por supuesto. Por eso es que Cleveland está eliminado. Mira. Una lástima, porque era una serie de verdad para que se viera de otra manera. Exacto. Para 5 juegos. Lo que dije yo antes. Mira, esa apertura de Gerrit Cole, no se veía un dominio tan grande de un lanzador que ponchara 12 y no diera boleto desde Tom Seaver, cuando estaba con los Mets de Nueva York. ¿Qué te parece? Sabía. Sí, señor. Bueno, Houston es un digno finalista. Y la otra serie, esa sí estuvo más peleada, con todo y que hubo un juego que se fue por una sola calle. Pero bueno, el primer juego lo gana Boston con un buen picheo de Chris Sale. Después, bueno, continuó, ¿qué te puedo decir?, la triste novela de David Price en postemporada. Tú sabes que yo estaba buscando, porque realmente es algo impresionante. Yo me puse a buscar aquí los numeritos de David Price en temporada regular y en postemporada. Entonces, en temporada regular, desde el 2008, cuando él debutó con Tampa Bay, después pasó a Detroit, después pasó a Toronto, y desde el 2016 está con Boston. Entonces, David Price tiene una efectividad en toda su carrera, en temporada regular, de 3.25, que es muy buena. Es una gran efectividad. Pero tú te vas a postemporada y la cuestión cambia radicalmente. La efectividad de Price en postemporada, desde el 2008, repito, hasta el 2018, 5.28. Es decir, 2 carreras más, León, le hacen en postemporada. Sí. Esto tiene que ser algo mental, porque no es que David Price haya estado lesionado ni nada de eso, no, tiene que ser que es que le pega la presión, no sirve para, es uno de estos peloteros como era Barry Bonds, que era gran pelotero en temporada regular, pero se caía en postemporada. Lo mismo le pasó a Alex Rodríguez, y hay otros peloteros que le ha pasado lo mismo. No sé si es la presión, o es que hay también otra, habría que determinar cómo es la efectividad de Price cuando se enfrenta a equipos que están dominando las divisiones. No es lo mismo ponderar toda una temporada donde Price se enfrenta a equipos también sotaneros. Okay. Y a lo mejor se beneficia por eso, pero hay que ver cómo es Price cuando le toca enfrentarse a Houston, a los indios de Cleveland, al Oakland mismo, a los Yankees, o sea, ese grupito. Hay un grupito de equipos que este año estuvo muy bien, hay que ver qué tal estuvo él solo contra esos equipos y compararlo con el resultado final. Porque bueno, a lo mejor es quizás la misma historia. A lo mejor también le hacen 4 y 5 carreras. Puede ganar porque gana el equipo. Boston batea mucho. Entonces el juego terminó 7-5. Pero claro, le hicieron 4 carreras a Price en 5 innings, por ejemplo. Sí. Entonces eso es donde hay que determinar si es solamente la presión o es Price cuando se enfrenta a equipos donde hay una ofensiva mucho más difícil de sacar. Bueno, el hecho es que sea lo que sea, no está haciendo el trabajo. Y yo creo que el manager Cora tiene que pensárselo muy bien, porque este equipo de Houston sí que batea. Sí, y tiene... Bueno, a él le va a tocar probablemente abrir el juego contra Gerrit Cole. Creo que el primer juego ya debe ser Verlander contra Sale. Bueno, el hecho es que es el lanzador que tiene el contrato, por ese contrato que le dieron multianual, es el que tiene el ¿cómo se llama? El lanzador que más dinero gana. Gana más que Kershaw, gana más que Scherzer, gana más que todos esos lanzadores. Y entonces, por cierto, habíamos hablado de que Price tenía una cláusula donde este año él puede declararse agente libre aunque no termine su contrato. Pero eso lo decide él. Sí. Es una medición, porque él puede decir, bueno, creo que yo puedo ganar mucho más porque está teniendo una temporada espectacular. Entonces este es el tipo de cláusula. Estoy seguro que no la va a aplicar la opción, porque su temporada, si bien no fue desastrosa, pero no creo que es una temporada para que él pueda renegociar un nuevo contrato. Mejor se queda como está y sigue con el contrato como lo tiene. Bueno, lo que sí está claro es que los fanáticos de los Yankees disfrutaron cuando llegó el equipo de Boston allá. Pues le dieron un aplauso, standing ovation, a David Price. Ah, cuando estaban presentando el equipo y salió, sí. Price, fue el único que aplaudieron. Sí, señor, standing ovation. Es lo que llaman el espía. Sí, señor. Bueno, y obviamente vino ese juego tan decisivo, pues, porque yo creo que ahí los Yankees de alguna manera bajaron los brazos, aunque en el último juego volvieron a batallar, pero ese juego de 16-1... cualquiera se le cae el ánimo después de ese juego. Y después de ese juego... En la casa contraria. Y después de ese juego, los fanáticos la agarraron con Giancarlo Stanton. En el último juego estaban pitando a Giancarlo. Giancarlo, 18 turnos, 4 hits, 222 de promedio, ningún cuadrangular y ninguna carrera empujada, que es lo más importante. Gary Sánchez, 5 carreras empujadas. Gregorio empujó 2, Luke Boyd empujó 2, Walker empujó 1. Qué mal se vio Gary Sánchez quechando. Bueno, es que él es un medio espía ahí quechando. Y sí, Aaron Judge, 2 cuadrangulares, que los 2 fueron solitarios. Bueno, y ya ese juego se fue por una sola calle. Y entonces en el último juego, bueno, poca gente daba algo por el equipo de los Yankees, pero bueno, sus fanáticos estaban ahí. Estaban apoyando y mira, estuvieron a punto de empatar el juego y de voltearlo contra Kimbrel. ¿Qué noveno inning? El último inning empezaron con el partido 4-1 y lograron no solo hacer 2 carreras, sino tener la carrera del empate en posición anotadora. Sí, de hecho, la carrera de ganar la tenía en base también. Ah, claro, también. Sí, por supuesto. Y entonces, bueno, se produce esta celebración, porque entonces, bueno, viene el rolling por tercera, ¿cómo se llama? El tercera base tira primero, el tiro es medio desviado, y el inicialista hace una jugada de circo ahí, se estira cuando más no podía, y atrapa realmente la pelota, bueno, ya cuando el pie del corredor estaba, el corredor creo que era Gleyber Torres, ¿no? Sí. Ajá. Cuando Gleyber está casi a punto de pisar primera, bueno, tuvieron que ir ahí a la revisión, inmediatamente metieron el challenge, y entonces fue una situación bastante curiosa, porque entonces Los Mediarrojas salieron a darse el abrazo y no, espérate un momentico, todavía no. Fue una celebración, ¿cómo se llama? Interrumpida, fue como un coitus interruptus. Espera, ajá, sí. Ajá, un coitus interruptus. Buscaste Entonces, victoria todavía. así es, pero bueno, al final out y celebraron los Mediarrojas. Sí. Entonces, bueno, Severino definitivamente es un caso, por lo menos en esta postemporada, yo creo que es parecido al de David Price. A Severino The Price. Sí. estuvo desastroso. Severino, 18 de efectividad, 3 innings, 7 hits permitidos, 6 carreras limpias permitidas en 3 innings. ¿Qué pitcher en esta serie llegó al sexto inning? Yo creo que ninguno de los Yankees, Ningún. de los Yankees, Tanaka llegó al quinto inning, lanzó 5 innings Ajá. completos. Tabatia creo que salió como el tercero. Entonces, bueno, de los otros abridores, pues entonces Creo que Sabatia lanzó su último juego para los Yankees. Sabatia lanzó 3 innings completos, Ajá. Severino lanzó 3 innings completos y J.I. Happ apenas 2 innings completos. Y el resto fue el bullpen. Y bueno, el bullpen más o menos hizo el trabajo, pues Chapman no Y permitió carrera. Tanaka sí llegó al quinto y ganó el juego porque estaba David Price abriendo. Correcto. Así fue la cosa. Robertson no permitió carrera, Britton 2.25, Green 2.45, Betances 2.70. El bullpen en general estuvo bien, pero los abridores. Ah, bueno, Lance Lynn, un espía también. También, Lance Lynn, demasiado 2 y bueno. un Sí. tercio, 3 hits permitidos, 3 carreras limpias, 11.57 efectividad. Bueno, y hay un relevista ahí que se llama Austin Romine. Otro, no, y otro, y el show de Ángel Hernández, el árbitro de primera. Ajá, cuéntame cómo fue ese show. No, que creo que le llegaron a revisar tres jugadas sentenciadas por Ángel Hernández que fueron analizadas por el equipo de técnicos de en otro, ¿sabes? En un edificio en Nueva York que se Ajá. dedican a analizar la decisión si fue out o safe y se Correcto. las cambiaron todas. Bueno, No pudo, impresionante. Cardona me atrevo a pronosticar que el amigo Hernández no va a estar en la próxima serie. y lo cómico era de que creo que el último juego que fue el de ayer, el que ganaron los Medias Rojas 4-3, creo que el umpire detrás de home era él. Así. Sí. Bueno, mira, el béisbol es tan impredecible y es tan bonito que siempre se puede ver o siempre hay la oportunidad de ver algo nunca visto en la historia. Y esto fue lo que vimos aquí con el caso de Brock Holt. Brock Holt en el juego ese famoso de 16 carreras es el primer jugador en la historia que ha bateado una escalera en postemporada, León. Eso nunca se había dado. Nunca, no, ¿verdad que sí? Nunca, ni bueno, el que tú quieras. Búscate Lou Gehrig, Roberto Clemente, Willie Mays, Babe Ruth, ninguno. Ninguno había Y bateado la escalera. siempre, y siempre, y siempre en estas series aparecen nombres de jugadores que son los héroes, que no son necesariamente los que tú esperas que sean rara vez. O sea, Bueno, uno espera siempre correcto. que sea un tercer bate, un cuarto bate, el segundo bate del equipo. Así es, Entonces, bueno, pero no, tú siempre. uno de ellos, León, fue el que hizo el lanzamiento de honor, Bucky Dent. ¿Te Exactamente. acuerdas de Bucky Dent? Sí, claro, era el Ajá. shortstop de los Yankees. Bueno, y el que está manejando, Aaron Boone, ¿te acuerdas de Aaron Boone? También, otro decidiendo también con un jonrón. Jonrón en el último juego de la serie del Sí. 99, contra Boston, por cierto. Fue contra Boston. Sí. Bueno, No, y así como él, y así en otros equipos también ocurre lo mismo. Un emergente que viene y es el que al final decide el partido. sí. Bueno, Cuando este Brock Holt fue metido a última hora en unos cambios de line-up que hizo Alex Cora, el brujo, como dicen por ahí. Entonces hizo el cambio, sacó a Kinsler, metió a Brock Holt y bueno, y qué manera de batear a Brock Holt, pues, la escalera. Bueno, entonces ahora vamos a mojarnos. Houston contra Boston. Esto sí, aquí sí ahora que es difícil pronosticar. Dos equipazos, dos grandes lineups, hacen el trabajo defensivo y también un gran staff de picheo por ambas partes. Pero yo me voy a mojar. Yo creo que Houston tiene mejor picheo que Boston, sobre todo en el bullpen. Sí. No, y en el picheo abridor también. Y el picheo abridor también. Sí, quizás el que no le está yendo muy bien es al Dallas Keuchel. No está en una forma tan dominante como lo hemos visto en otras temporadas. Bueno, todo yo que lo tuve en el Fantasy, me dio varios dolores de cabeza y me puso siempre en aprietos porque me ponía la efectividad en desventaja. Lo que tiene que hacer el manager Hinch es averiguar qué día va a pichar David Price y ese día pone a Keuchel. Ay, ay, ay. Bueno, ¿tú sabes por casualidad si Héctor Rondón tiene alguna lesión o algo? Porque no lo utilizaron en toda la serie. No lo sé, pero... Es raro que no haya salido a... Bueno, también es que se fue por una sola calle, ¿no? Se fue en el mínimo de 3 juegos. Bueno, esa es otra ventaja de Houston, pues que como barrió, tiene más días de descanso que Boston. Entonces eso es bueno para los brazos, ¿verdad? Bueno, supuestamente van a estar todos descansados después de todos estos días de descanso. Van a tener el día de hoy más 2 días más, porque la serie de la Liga Americana comienza el sábado, ¿es, no? O el viernes comienza Ya voy para allá. Ya estoy revisando aquí. Ajá, AL Division Series. La serie de la Liga... La americana comienza el nacional, sábado. La nacional comienza el viernes. La nacional comienza el 12 de octubre. Exactamente. Dodger visitando a Milwaukee. Y esto me imagino que por los criterios de desempate, ya está anunciado Clayton Kershaw para ese juego. Y los cerveceros no han anunciado su juego. Sí. Hay otro juego en Milwaukee el día 13, después descansa el 14, y entonces juegan en Dodger Stadium 15, 16 y 17, para regresar, en caso de ser necesario, a Milwaukee el 19, y terminarían en un teórico séptimo juego, sería el 20 de octubre. En la americana empieza el día 13, entonces ahí sí están anunciados los lanzadores, y tú tenías razón, es Chris Sale contra Justin Verlander. Ajá. Y en el segundo juego, que es el día 14, pues ya está anunciado David Price, y a temblar los fanáticos de Boston, porque Price va contra Gerrit Cole. Tendría que ajustar mucho, tiene mucho trabajo que hacer David Price con el coach de pitcher. Esa serie entonces descansa el 15, se van a Houston el día 16 a jugar 16, 17 y 18 si es necesario. Después descansa el 19 y terminarían entonces 20 y 21 en un teórico séptimo juego en la ciudad de Boston. Entonces, por supuesto, a partir del tercer juego no hay ningún pitcher anunciado. Eso es lo que tenemos hasta ahora en postemporada. ¿Tú crees entonces que Houston y Dodgers pueden llegar a la Serie Mundial otra vez? Bueno, una cosa es creer, yo pienso que es Boston-Dodgers la Serie Mundial. Boston-Dodgers. Pero, okay. Pero vamos otra vez a lo mismo. O sea, ya sabemos de que son capaces peloteros como Bregman, como Carlos Correa, como el mismo José Altuve, igual Mookie Betts, J.D. Martínez, el mismo Jackie Bradley y Benintendi. De esos ya los conocemos. Quienes hay que ver qué van a lograr hacer son los Eduardo Núñez, el mismo Cristian Vázquez, Sandy León, o qué va a ser, por ejemplo, Brian McCann, y qué va a ser Tony Kemp, y qué va a ser Mary Snick. Esos son los clave en estas series. Esas son las personalidades clave, porque al final ellos van a decidir uno que otro juego, porque van a hacer la diferencia. Y así siempre pasa. Vas a verlo. El mismo Steve Pierce del Boston. Bueno, vamos a ver si... Mitch Moreland. Vamos a ver con qué nos sorprende el manager Cora. Lo que va a hacer Mookie Betts. Si no hacen nada, no hacen nada y se va la serie para... Se va para el carajo y listo. Vamos a ver qué nos sorprende... ¿Qué nos sorprende el manager Cora ahí poniendo a lo mejor a Brock Holt otra vez ahí y batea un par de hits? Claro, ¿sí? Claro, todo depende de quién esté lanzando, entonces hace las modificaciones en la line-up y bueno, ahí es donde viene la... Aparte los juegos, supuestamente los juegos donde no... En estos casos, cuando venga la Serie Mundial, ya sabes que cuando jueguen en el estadio de la Liga Americana hay bateador designado. O sea, eso es una ventaja, ya sea para los Dodgers o para el Milwaukee. Tener igualmente ya los... un punto de usar otro bate más. Y las estrategias que se típicas de la Liga Nacional de cuando batea el lanzador desaparecen en este caso. Así es. Bueno, la escena está servida, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué serie mundial crees que va a ocurrir? Yo creo que es la misma del año pasado. ¿Sí? Sí. Yo creo que ya Milwaukee llegó hasta donde tenía que llegar. Y yo creo que Houston es mejor equipo que Boston. Sobre todo en el bullpen. El bullpen de Boston es un misterio. Sobre todo antes de llegar a Kimbrel, es un misterio para mí. Igual hacen un gran trabajo, pero lo que hacen Mahieu, el propio Héctor Rondón, si está disponible, McCullers, si lo utilizan en el bullpen, creo que es un mejor bullpen que lo que tiene el equipo de Boston antes de Kimbrel, que Kimbrel es un gran cerrador. Pero bueno, ese gran cerrador estuvo dando tumbos en el último juego y casi pierde el juego. Sí. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya estaremos conectándonos nuevamente la semana que viene. Pues bien sea en el medio de la serie de campeonato o al final de ellas. Y ver si nos equivocamos o no con estos pronósticos. Le recuerdo a la audiencia que nos contacte por la cuenta de Twitter, que es @segundaelnoveno, esto es en números, @2DA DL9NO, o en el blog, que es segundaelnoveno.blogspot.com, y esto sí es en letra. León, entonces, para la despedida. Bueno, Ángel, de nuevo ha sido una diversión enorme por poder charlar contigo acerca de situaciones que nos hemos vivido recientemente en los playoffs del béisbol y dar nuestras opiniones de lo que pudiese ocurrir de ahora en adelante. De verdad que espero que hayan disfrutado nuestra conversación y espero de nuevo la semana que viene poder charlar nuevamente para analizar lo ocurrido en estas series de liga y dar nuestras opiniones de cómo se ve ahora la Serie Mundial ante nuestros ojos. Excelente. Bueno, para despedir, como es costumbre, vamos a poner un tema musical beisbolero. En este caso es la canción de los Dodgers, Dodgers Song, All Really Know, O'Malley, con Danny Kaye. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Hasta luego. Chao, chao. So I say D-O, D-O-D, D-O-D-G, D-O-D-G-E-R-S, team, team, team, team, O. I say O-M, O-M-A, O-M-A-L, O-M-A-L-L-E-Y, oh, really? No, O'Malley. Sandy Koufax, oh, my Drysdale Morey, Wills, I love you so, and we defy the J-I. J-I-N, J-I-N-T, J-I-N-T-S, Giants! Play ball! Orlando Cepeda is at bat with the bases jammed. Orlando Cepeda with a wham, bam. He hit a grand slam in the very first inning, but it's only the beginning. In the third, like a fight, we get two on and away. Then fairly hits into a double play. Here comes Big Frank Howard, yes siree. Boy, what a swing! Strike three. Odem B, Odem B U,